partido desde Auda, lo más importante para nosotros, los que somos de esta parte de Córdoba en materia deportiva, tiene que ver con el campeonato del Quilmes, que se quedó con el primer semestre de la Liga Regional Color. Y digo, lo prometido de deuda, porque te habíamos dicho bien temprano que íbamos a charlar con alguno de los protagonistas. Bueno, tenemos nada más y nada menos que la chance de hablar con el capitán del Cervecero, Cristian El Monito Carrizo, a quien le agradecemos la buena onda de charlar con nosotros un ratito. Cristian, antes que nada, felicitaciones, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias. Bien, acá estamos, disfrutando estos momentos que la verdad son únicos. Bueno, me imagino que obviamente felices, ¿no? Obtener un campeonato después de un montón de tiempo. Vos sabés, Cristian, que hoy chequeaba un poco las redes y muchos ex jugadores del Quilmes felicitándolos por el triunfo, por haber logrado lo que por ahí muchos de esos en otros tiempos no pudieron lograr, que es nada más y nada menos que un título. Me imagino que contento, ¿no? Sí, la verdad que bueno, es algo hermoso. Ayer lo charlábamos previo al partido, que bueno, por ahí no habían tenido la posibilidad de lograr un campeonato y que estábamos a un paso de algo histórico para el club. Y bueno, la verdad que ayer el hecho de conseguirlo es hermoso y obviamente es algo que va a quedar para la historia y para el club. Che, Cristian, bueno, para el que no sabe, tenés una trayectoria importante, ex jugador de la Gloria. Preguntarte, porque si uno mira el fixture, cómo fue, y uno dice, le ganó, te digo, casi caminando el Quilmes, pues perdieron, creo que hubo uno o dos partidos, nomás no mucho más que eso. Pero preguntarte si es muy muy dura la liga, ¿cómo la viste? Y sí, la verdad que nosotros tampoco es que a principio de año teníamos más dudas que certeza de lo que iba a ser este campeonato, porque en un principio éramos un grupo de chicos que se juntaban a jugar en cierto lugar porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Era algo nuevo para el club, era algo nuevo para muchos de los chicos, poder competir una liga, y bueno, la verdad que se dio de una manera increíble, ¿no? Uh-huh. Sí, Cristian, ¿y más o menos cuándo se dieron cuenta que estaban? O sea, que se podía. Y yo creo que a partir de la cuarta, quinta fecha, cuando ya te empezás a afianzar, empezás a conocer a tus compañeros, empezás a saber las virtudes, los defectos de cada uno, y creo que ahí es cuando nos empezamos a hacer fuertes, sobre todo grupalmente. Uh-huh. El acompañar al otro cuando muchas veces entre lesiones, bueno, las enfermedades estas que hubo de por medio, obviamente ya éramos un plantel corto, y que sucedan estas cosas, y los pibes que le toca sus primeras armas en primera, hacen un buen trabajo, creo que eso también implica que bueno, que todos estamos haciendo las cosas bien, y que el que tuviese la oportunidad le iba a aprovechar. Uh-huh. Y sí, creo que así se fue dando. Che, Cristian, ¿cómo llegás al Quilmes? ¿Quién te convoca? ¿Cómo te sumaste? A través de Daniel, uh-huh, de Daniel Felicia, que bueno, pues gracias a Dios, vamos a un ministerio, y en noviembre, diciembre, nos ponemos a charlar y me comenta esta posibilidad, y yo quería estar en Córdoba. Tuve familia hace poco y bueno, mi decisión es de quedarme en Córdoba, y me dice, bueno, mira, todavía no tengo el ok, pero no sabemos qué va a pasar. Y bueno, yo le dije que sí, que estaba predispuesto a si salía la oportunidad de bueno, trabajar con él, y bueno, y así se dio. Uh-huh. Cristian, vos sabés que hace poquito hablamos con el presidente cuando ya habían logrado el lugar en la semi, y nos contaba que la idea a nivel dirigencial era armar un grupo fuerte. Por ahí a lo mejor también lo sorprendió que tan rápido se hayan conformado como grupo y bueno, y los resultados, pero que hay un proyecto serio por detrás de apuntar a a un pasito más adelante, ahora con una plaza. ¿Lo ves al Quilmes dirigencialmente con este grupo de jugadores? Seguramente podrán después venir algunos refuerzos y demás. Sí, yo creo que, como dije recién, por ahí el tema grupal ha ayudado mucho para lograr los objetivos. Está bien si reserva no clasificó, por más que por ahí teníamos que poner chicos de cuarta para completar el plantel, terminaron tercero en la zona, digamos. Entonces creo que por ahí, obviamente, ya estamos hablando de otra cosa y, bueno, también, hay, como dije recién, somos un plantel corto y el hecho de pelear ya una plaza en AFA te obliga a tener un plantel más largo, más competitivo. Entonces creo que eso va a ser paso a paso y bueno, de ahí después se van a ir dando todos los objetivos. Yo creo que, como dije recién, al principio de año éramos un grupo de jugadores que no sabía qué iba a pasar y ahora ya logramos un objetivo gigante para el club. Entonces, de ahí después ya el tema dirigencial, eso ya lo manejarán ellos y está bueno si buscan un plan a futuro para todo, ¿no? Sí, obviamente como club, como ciudad, de hecho para Villa Allende, la verdad que es importantísimo. ¿Estuvo duro ayer? ¿Alianza un rival complicado? Sí, ya nos habíamos enfrentado dos veces y bueno, habíamos empatado las dos veces, sabíamos cómo jugaban. Obviamente si han llegado ahí es porque también tienen sus armas y bueno, nosotros con las nuestras y nos encontramos con un gol, después bueno, obviamente la expulsión, ya el partido se empieza a trabajar de otra manera. Son partidos aparte, ¿no, Cristian? Las finales. Y sí, son partidos aparte porque obviamente ellos se venían y nosotros lo queríamos aguantar al ser un solo partido. Claramente cada uno pone el máximo ahí y bueno, tuvimos la gracia de que Dios estuvo con nosotros y que pudimos levantar la copa ayer. Che, Cristian, buen nivel la liga. Vos sabés que con muchos que hemos charlado nos contás que tiene un lindo nivel de jugadores. Sí. Bueno, yo creo que bueno, como todas las ligas, en realidad son todas las ligas que yo considero que son duras. Y jugadores, es como nuestro equipo, tiene jugadores con experiencias, jugadores que se están haciendo, jugadores que están debutando en primera división. Entonces creo que todos tenemos algunas virtudes y bueno, este club creo que está potenciando muchos chicos, como dije al principio, que están haciendo sus primeras armas en una primera. Cristian, a descansar ahora, tienen un par de días libres. ¿Cómo sigue la vida del plantel? No, ya mañana no, enfocado en lo que es el partido del fin de semana. Porque no para el torneo, así que no, esto es, como dije al principio, es paso a paso, día a día, y bueno, disfrutar. Disfrutar porque somos más de 30 equipos más o menos, y bueno, tener la gracia de salir campeón, de ser los mejores en esta mitad de año, creo que también es ponerse una meta ahora, que es lograr un objetivo, mínimamente clasificar y ver si podemos salir campeón o algo ahora, segunda mitad de año, pero todo paso a paso. Un proyecto que va caminando de a poco. Recordemos para la gente que el campeonato, lo veníamos diciendo, no frena, o sea, vuelven a jugar el próximo fin de semana. Y bueno, imagino está con la vara alta, Cristian, si bien debe haber también como una cosa así, bueno, no salimos campeones, pero la vara la han dejado alta. Y pasa que también, obviamente, el día a día en los entrenamientos te obligas a esforzarte porque, como dije recién, los chicos también que van haciendo sus primeros armas, se quieren mostrar y, uh-huh. y bueno, es una oportunidad hermosa y nada, de ahí es plantearse un objetivo y bueno, logramos uno, creo que es el primer paso y que es algo histórico para el club, como bien repetí recién, y nada, ahora disfrutar, ¿no? Y ya sabemos que el fin de semana debemos de cambiar el chip y que todos nos van a querer ganar, pero es algo hermoso y bueno, obviamente todos los partidos jugamos como finales y creo que eso se vio reflejado en la mitad del año. Y han quedado en esa historia del club, o Cristian, sin lugar a dudas, dándole este campeonato. Felicitaciones por todo el semestre y bueno, ojalá que también sea un lindo semestre el que viene. Gracias por charlar un ratito con nosotros. No, de nada. La verdad que ojalá Dios siga estando con nosotros. Yo creo que en el parte de plantel, cuerpo técnico, hemos hablado que es un equipo de Dios y bueno, él ha estado con nosotros respaldándonos, así que bueno, es la gracia para él y nada, disfrutar y bueno, gracias por el tiempo, por el espacio y nada, acá estamos a disposición. Gracias, Cristian, abrazo. Dale, un abrazo. Hasta.